Hola, muy bienvenido al estudio de este trimestre. Estamos comenzando una nueva serie de estudios. El título de la lección de este trimestre es Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. El autor es el pastor Mark Finley. Antes de entrarnos al estudio, quisiera invitarle a usted una vez más a suscribirse a nuestro canal, a marcar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda mucho a seguir produciendo materiales. Bien, es siempre un gusto tenerlo aquí durante las próximas 13 semanas. Vamos a estudiar este tema, así que ya no gastemos más tiempo. Es hora de entrarnos de cabeza a la lección número 1. Lección número 1 para el 4 de julio. El título es ¿Por qué testificar? Durante esta semana, cada uno de los días nos va a ayudar a contestar esa pregunta. Comenzamos con el verso para memorizar que dice de esta manera. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Mira, testificar es parte activa de nuestra vida cristiana. La vida cristiana para muchos es ir a la iglesia, cantar, orar. La vida cristiana para otros es una lista de reglas que tienen que cumplir. Puede que cada una de esas definiciones tenga su razón. Pero la vida cristiana se trata de anunciar, de hablar, de testificar. Cuando yo me encuentro con Cristo, yo tengo el deseo que las personas sepan de mi encuentro con Cristo. Si yo no quiero hablar de Cristo a las personas, es muy probable que mi encuentro con Cristo todavía no haya pasado. Así que, antes de entrarnos, yo quiero leer el último párrafo de esta lección porque nos va a ayudar a tener una visión general de qué es lo que vamos a estudiar esta semana. Testificar se trata de Jesús, se trata de lo que ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades de su palabra que nos dicen quién es Él y la belleza de su carácter. ¿Por qué testificar? Cuando entendemos quién es Él, y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. ¿Por qué testificar? Mientras participamos con Él, estamos en el gozo de ver personas redimidas por su gracia y transformadas por su amor. Durante esta semana, cada día de la lección será para contestar esa pregunta, ¿por qué testificar? Así que vamos a avanzar, porque estas respuestas son bastante importantes. La lección de domingo comienza contestando la pregunta ¿por qué testificar? Primero, porque provee oportunidad a la salvación. Mira, yo de mirar a la naturaleza puedo ver la mano poderosa de Dios. La Biblia nos muestra la mano poderosa de Dios. De mirar a nuestro alrededor y ver el universo, vemos la mano poderosa de Dios. Es real decir que todo indica a un Dios poderoso. Solamente estas cosas serían suficientes para buscar a Dios. Pero aún así hay gente que se aleja de Dios, se aparta de Dios o que no logra ver en todo lo que está a nuestro alrededor la mano de Dios. Es de ahí que Dios nos dio a nosotros la misión de testificar. Justamente para que nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, sea una oportunidad de salvación para las personas. Que las personas al entrar en contacto con nosotros, si ellas todavía no lograron ver la mano de Dios alrededor de ellas, que nuestra vida pueda ser un indicativo de que hay un Dios que las ama y las quiere salvar. Quiero leer para ilustrar lo que estamos diciendo, Santiago, el capítulo 5, los versos 19 y 20, que dicen de esta manera. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es nuestra misión. Es para eso que fuimos encontrados con Cristo. Porque cuando Cristo me encuentra, yo siento la necesidad de llevar eso a las personas. Porque el mundo, por su naturaleza, se va a alejar de Cristo. Y yo, usted, nosotros, somos una de las maneras por las cuales Dios quiere salvar a la humanidad. ¿Por qué testificar? Porque es una manera de brindar a la persona una oportunidad extra para conocer del amor de Dios. ¿No cree usted que vale la pena hacer eso? ¿Por qué testificar? La lección de lunes contesta de la siguiente manera. Testificamos para hacer feliz a Jesús. No queremos todos alegrar a Dios. No queremos todos hacer a Jesús feliz. Mi hijita más pequeña, cuando yo viajaba mucho, siempre que yo iba a llegar a casa, ella estaba usando la ropa de mi equipo de fútbol. Era su manera de hacerme feliz. Hacía algo que ella sabía que a mí me gustaba. Si yo sé que algo le gusta a Dios, no estaría yo dispuesto a hacer eso. En Lucas, el capítulo 15, los versos 6, 7, 9, 10, 22, 24 y 32, muestran que siempre que un perdido es encontrado, hay fiesta, hay celebración, hay gozo de parte de Dios. Si eso hace con que Dios se alegre y yo amo a Dios y quiero hacerlo feliz, pues entonces yo debería salir de mi comodidad para testificar y hablar de su amor a las otras personas. Es muy importante, gente, que nosotros entendamos que nuestras acciones, mira, no que me va a hacer más salvo, pero complace el corazón de Dios. Y cuando yo tengo un encuentro personal con Cristo, una de las cosas que más me gusta es complacerlo a Dios, hacer con que Él se sienta feliz con lo que yo estoy haciendo. Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a un perdido. Y mira cómo conectamos la lección del día lunes con la lección del día domingo. Para que un perdido se encuentre con Cristo, alguien tiene que darle la oportunidad de salvación. ¿Ve? Hacemos primero uno, después, consecuentemente, alcanzamos el otro. Esa es nuestra misión. ¿Por qué testificar? La lección del día martes contesta esa pregunta diciendo, porque es una manera de crecer. Yo crezco mientras comparto. Mientras más doy, más crezco. Mientras más llevo de Cristo, más recibo de Cristo. La lección habla del ejemplo del mar muerto. El mar muerto no tiene vida. Algunos pocos microbios viven en el mar muerto. No hay plantas, no hay peces, no hay vida porque es sumamente salado. ¿Y por qué es así? Porque está bajo el nivel del mar. Entonces, el mar muerto recibe agua, pero por el calor el agua se evapora y se queda el agua salada y se va aumentando la cantidad de sal. Eso hace que sea, porque no comparte agua, es imposible que tenga vida. Y es el autor de la lección, compara el mar muerto a la vida del que va a la iglesia, del que dice conocer a Cristo, pero no comparte el amor de Cristo con las personas. Si yo no comparto con Cristo, si yo no comparto con Él de su amor, entonces yo sencillamente no puedo crecer, sencillamente me estoy muriendo. Mira qué dice la lección. En la vida cristiana, si la gracia de Dios que fluye en nuestra vida no fluye hacia los demás, nos quedaremos estancados y casi sin vida, como el mar muerto. Como cristianos, no es así como debemos vivir. Queremos anunciar el Evangelio, queremos predicar. Gente, la vida cristiana no se trata de ser encerrarse en la iglesia o vivir escondido en el campo. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿cuándo tenemos que salir al campo? No tenemos que salir al campo. Pastor, pero tenemos que escondernos. No tenemos que escondernos. Tenemos que anunciar a Cristo. Mira qué dice aquí, voy a leerles algunas citas de Elena de White que hablan sobre eso, que es bastante interesante. Dice así: los que quieren ser más que vencedores deben salir de su encierro en sí mismos. Y lo único que realizará esa gran obra es interesarse intensamente por la salvación de los otros. Así que, quiere crecer en la vida cristiana, hable de Cristo a las personas. Es la única manera. ¿Por qué testificar? Porque es un mandato de Cristo, dice la lección del día miércoles. Es un mandato de Cristo. Voy a decir algo que quizá vaya a asustar a algunos. Testificar, escuche bien, testificar es tan mandato de Cristo como guardar el sábado. Nosotros adventistas somos extremadamente celosos con la guarda del día sábado, con no comer carne de cerdos, carnes impuras, o mismo con el vegetarianismo y estilo de vida. Somos sumamente cuidadosos con esos detalles. Pero la Biblia pone el testificar como un mandato de Dios tan sagrado y tan importante como la guarda del día sábado. Así que, si yo guardo el sábado en los mínimos detalles y no estoy testificando del amor de Dios con las personas, permítame decirle eso de manera muy amable. Si yo hago uno y no hago al otro, pues entonces estoy rompiendo todo. Yo me acuerdo de que enseñamos como adventistas de que en cuestión de mandamientos, 9 menos 1 es igual a 0. Yo puedo guardar los 9 mandamientos, porque así hablamos del sábado. Pero si no guardo el sábado, yo estoy rompiendo todos los mandamientos. Pero testificar es igual mandato de Dios. Vamos a leer dos textos bíblicos que me parecen bastante importantes en la lección del día miércoles. Quiero que usted acompañe en pantalla. Primero es 1 de Timoteo 2, 3 y 4, dice de esta manera: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El otro texto que quiero leer es 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que va en el corazón de Dios, el deseo de ver el ser humano salvo, el ser humano rescatado. Él se interesa por eso, él desea eso. Mira, la lección dice así: el mandato de Cristo de que cada uno de nosotros participe de su misión como testigos de su amor y gracia y verdad es una consecuencia de su deseo de que toda la humanidad sea salva. Ahora, ¿cuál es el problema? Y no quiero entrar en muchos detalles, pero uno de los problemas es que nosotros tenemos facilidad en creer que algunas cosas son importantes y otras no, dependiendo de nuestro gusto. Y esa es, podemos llamar una deshonestidad intelectual. Defendemos un punto, pero el otro no queremos defender. Pero los dos son igualmente verdaderos. Pero como uno me gusta más, pues yo solamente lo defiendo a él, cuestiono este, juzgo basado en este, critico basado en este. La más gran necesidad que hoy día tenemos es de anunciar a las personas que Cristo muy pronto vendrá. Se sobrepone sobre todo lo demás adentro de la iglesia. Ahora, yo sé que ahora mismo, mientras estoy diciendo eso, hay gente diciendo: no, pastor, es más importante la reforma pro salud. No, pastor, es más importante el conocimiento bíblico. No, es el conocimiento de las profecías. Todo eso es importante, gente. Todo eso es importante. Pero se da cuenta, cada uno de nosotros tiene una pasión en relación a eso. ¿Por qué testificar? Porque es un mandato de Cristo. Y como todos los mandatos de Cristo, porque yo amo a Cristo, yo los obedezco. ¿Por qué testificar? Porque Cristo nos ama. Y porque probamos el amor, hablamos de ese amor. Somos motivados por ese amor. Mira, El amor de Dios por el ser humano es algo al borde de la locura. Yo sé que suena fuerte lo que digo, pero a ver si entendemos. Nosotros lo traicionamos, lo negamos, no hablamos de él. La primera oportunidad que tenemos dejamos de obedecerle. Y él aún así dio su vida por nosotros. Ahora, ¿quién de nosotros haría eso por alguien que nos trata como nosotros tratamos a Cristo? Por eso el amor de Dios es el amor de la locura. Pero cuando uno es impactado por el amor de Dios, de verdad, cuando uno es transformado por el amor de Dios, cuando uno siente el poder del amor de Dios en la vida de uno, impactando y transformando, uno no se puede quedar callado, uno tiene que decirle a todo mundo. Querido, yo no me muevo a hablar de Cristo a las personas porque si no, no voy al cielo. Esa historia no es verdad. Mi salvación no depende de esto. Mi salvación depende solamente de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Yo seré salvo por la gracia, pero Dios me está pidiendo para hacer esto. Así como me pide para guardar el sábado, así como me pide para cuidar mi cuerpo. Él me está pidiendo que yo hable de Él a las demás personas porque hay gente que se está muriendo sin escuchar de Cristo y nosotros nos estamos peleando por música, por carne o por falda o por quién va a ser ordenado. Por veces te confieso que me frustra un poquito la manera como manejamos las cosas de la iglesia. El amor de Cristo siempre debe ser la gran motivación de nuestra vida. Y si lo que yo hago en mi iglesia lo hago por amor, quizá necesite reevaluar las razones de mi corazón. ¿Por qué testificar? Porque amamos a Cristo. Y amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Quiero leer esta cita que dice así: el amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Si amamos a Cristo, hablamos de Él a todo mundo, a toda hora. Termino la lección de esta semana comentándole a usted una curiosidad. Todos los cuatro evangelios terminan con un mandato a la predicación, terminan con un mandato a la testificación. Porque después que uno lee el Evangelio y ve todo lo que Cristo hace, no hay otra cosa que quede en su corazón sino el amor. Y porque yo estoy lleno del amor de Dios, yo soy invitado a dar testimonio de ese amor a las personas. Querido, ¿por qué testificamos? Y yo entiendo. Usted me va a decir: pastor, soy tímido, pastor, me da pena tocar las puertas, pastor, que no tengo talentos, no tengo dones, no sé predicar. Testificar es mucho más que tocar puertas, predicar o cantar. Testificar es vivir. Tu vida refleja el amor de Dios. Cuando tú tratas bien a las personas, cuando de tu palabra no salen críticas, de tu boca no salen críticas, no sale acidez, no salen insultos. Cuando tu vida, te voy a mostrar, por ejemplo, cuando le das paso a una persona, cuando alguien te cierra en el tránsito, así te cruza adelante, y por amor entiendes que la persona quizás esté teniendo un mal día. Tus hijos ven lo que haces. Tus hijos ven lo que dices. ¿Cuál es el testimonio que das a tus hijos? ¿Cuál es el testimonio que das en tu trabajo? No tienes que predicar, no tienes que tocar puerta, solamente de vivir. Que hagamos eso, gente. Estaremos mostrando Cristo a muchas personas. Las personas que están al lado nuestro van a ver lo que soy. Y te garantizo que te van a preguntar: ¿qué hay de diferente en ti? No tienes que darles un estudio bíblico, solamente decirles: he encontrado a Cristo. Y Él ha transformado mi vida. Y eso es testificar. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere Y esta semana, ora pidiéndole a Dios una oportunidad de testificar. Estoy seguro que serás grandemente bendecido. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho, aproveche su día y que Dios lo guarde a usted y a su muy querida familia. Chao.